Arangibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos. YBKE Mundial a las 6 de la mañana, Arangibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos llegando al martes. Es el martes 7 de julio de 2015 y nosotros queremos compartir con ustedes, como se lo habíamos prometido hace algunos días, alguna reflexión sobre el tema de Guyana, que para nosotros es la Guayana Esequiba. Vamos a hablar de ello, es el tema, por supuesto, que ha estado en el tapete. Ha sido una preocupación particular del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro camarada Nicolás Maduro. Y nosotros queremos hacer una revisión ordenada de este tema en el que, como suele sucedernos lamentablemente a las venezolanas y venezolanos, no tenemos la información completa cuando se trata de un asunto que es tan de nuestro interés. Hay muchas veces deficiencias en la información que tenemos, por ejemplo, sobre el petróleo. No conocemos exactamente en profundidad eso que es tan importante para nosotros, la base de nuestra economía, el petróleo, sino que lo vemos siempre en términos de lo que aparece en los titulares de prensa, cuando mucho alguno que otro dato que se nos da a lo largo de nuestra educación, en el sistema educativo, no se profundiza esto todavía. Y por supuesto que es de interés para nosotros, como muchos otros temas que no atendemos en su debida profundidad y que vamos a tratar en lo posible de irlos revisando hasta donde podamos, según los vayamos encontrando o tomando de las recomendaciones que ustedes nos hagan. En este caso, el tema de Guyana. En estos días, el ex vicepresidente ejecutivo de la República y ex ministro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, José Vicente Rangel, el doctor José Vicente Rangel, hizo una denuncia relacionada con el tema de Guyana. Según la nota de Últimas Noticias que tenemos a la mano, dice: el periodista José Vicente Rangel denunció ayer que desde la República Cooperativa de Guyana se están realizando actividades de infiltración de organismos de inteligencia hacia Venezuela. Eso lo dijo en sus confidenciales, donde afirmó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la Inteligencia Militar Británica, es decir, el M16, e Inteligencia Israelí, óiganlo bien, vienen colaborando en los entrenamientos militares y de inteligencia con tropas de la Fuerza de Defensa de Guyana. Fuerzas especiales de Estados Unidos refuerzan tales actividades en la zona y desde ejes fluviales del río Yuduaní, del Esequibo, en las adyacencias del llamado sector de Anacoco, entrenan personal para que incursione en zonas venezolanas como parte del programa de desestabilización social y económica en la región. Dice que según fuentes de inteligencia, le informan que hay un gran flujo de armas desde la zona en reclamación en el Esequibo hacia Venezuela. Esto no es de extrañar en modo alguno. El fenómeno del cerco que se teje sobre las naciones que no se arrodillan a los intereses de los Estados Unidos hoy por hoy en el mundo es una realidad. Ese fenómeno de ese cerco sobre esas naciones que son economías emergentes pero que tienen por lo general el factor común, el denominador común del recurso valiosísimo del petróleo, hace que Venezuela pues esté sometida a esa amenaza. Y como hay un diferendo con la Guyana, pues eso pudiera perfectamente servir como área de expansión a ese cerco que trata siempre de montar el imperio norteamericano para acabar con nuestras posibilidades como país de economía emergente y además, en este caso en particular, como un país que promueve una idea de soberanía y de independencia antiimperialista, no solo en la región, sino en el mundo entero. Entonces, este tema es muy, pero muy importante y nosotros queremos abordarlo a partir de un documento que nos hace llegar el historiador Jorge Mier Hoffman. Él ha hecho un trabajo, en verdad, que debiera ser resumido en algún micro y ser exhibido en cadena nacional en la televisión, Es un documento que está utilizando, por supuesto, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, quien conoce este tema en profundidad, pero que nosotros queremos aquí, de alguna manera, también resumir en los puntos más resaltantes, pues un documento extenso, como es extensa la historia de ese diferendo que tenemos nosotros ahí con la Guyana, que es nuestra Guayana Esequiba. Bueno, en primer lugar, habría que hablar de en qué consiste, cuál es ese territorio. Y él empieza diciendo, Jorge Mier Hoffman, en su documento Deshojando el Esequibo, lo siguiente: la Guayana Esequiba, también llamado Territorio del Esequibo, es el nombre de una parte del escudo guayanés comprendido entre el oeste del río Esequibo hasta la cima del monte Roraima. Tiene una extensión de 159.542 kilómetros cuadrados que la República Cooperativa de Guyana administra como propio, pero cuya soberanía es reclamada por Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Y ustedes dirán, bueno, pero es muy reciente eso. Sí, pudiera sonar reciente, pero esto tiene una larga data, un largo origen. Vamos a ver si lo podemos resumir. En 1498, el 3 de agosto, Cristóbal Colón, durante su tercer viaje, llegó a lo que hoy es la localidad de Macuro, en la costa de Paria, territorio continental al que llamó Tierra de Gracia. En esa travesía por la costa atlántica, Juan Esquivel, tripulante de una de las naves, porque eran, ustedes recuerdan, tres carabelas, divisó un caudaloso río que descargaba sus aguas en el Atlántico, al cual bautizaron con el nombre Esequibo. En 1499, Alonso de Ojeda, durante su navegación por el Golfo de Paria, descubre y toma posesión en nombre de España de toda la costa habitada por nativos arahuacos. Óiganlo bien, ahí es donde están asentados los arahuacos, cuyos territorios llamaban Guyana, que en su dialecto significa tierra de agua. En 1528, los navegantes de la ciudad de Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, mantienen comercio con los aborígenes de las riberas del Orinoco hasta los límites de Guyana y Surinam, habitados por arahuacos, nativos celosos de sus territorios ancestrales. Es decir, ya había una delimitación natural y una preservación de territorialidad por los habitantes originarios, que eran los arahuacos. De modo que no era un terreno baldío al que llegaron a ponerle de repente unas divisiones limítrofes y hubo confusión. Todo eso lo vamos a ir revisando ahorita. Pero no fue el caso jamás, porque ahí había ya una delimitación preestablecida desde antes de que llegaran los conquistadores, porque los arahuacos así lo habían establecido. Y es por eso importante este dato de 1528, de comercio que se establecía en Nueva Cádiz con los aborígenes de esa zona. En 1530, dice la relación que nos hace Mier Hoffman aquí, la Guayana quedó incluida en la gobernación de Marañón al mando del conquistador Diego Ordaz, quien remonta el Orinoco hasta el Meta para sumar más territorios a los dominios de España, que buscaban afanosamente yacimientos de oro. Recuerden que esa era la búsqueda del dorado, pues la entrada por ese gran río, ese caudaloso río que siempre ha sido el Orinoco. Ellos vieron la posibilidad de llegar más directamente, más rápidamente, hasta el dorado, como lo concebían ellos. En 1536 se le otorga a Juan de Espés la gobernación de Nueva Andalucía, con 200 leguas de costa y 300 de profundidad en Guyana, como el primer paso a la colonización. En 1591, los españoles fundan un fuerte en la orilla del río Esequibo, en la confluencia de los ríos Cuyuní y Mazaruni. En 1595, se da la fundación de la ciudad de Santo Tomé de Guyana por don Antonio de Berrío. Los colonos españoles permanecían en términos amistosos con la población nativa del área, estableciendo plantaciones de azúcar y cacao en la cuenca del río Esequibo. Oigan bien esto, porque el río Esequibo es determinante, es la verdadera frontera de Venezuela con la Guyana. Y esto es importantísimo porque reafirma la idea que venimos manejando anteriormente. Es decir, ya hay una delimitación que no es solo la que daban desde antes del ingreso de los españoles a tierra americana, sino que ahora también hay en ese periodo el establecimiento de plantaciones de azúcar y cacao con los colonos españoles, que se estaban hasta ese momento pues llevando a buen término en relaciones de amistad con la población nativa del área. En 1617, Sir Walter Raleigh viajó dos veces a Guyana para buscar el mítico dorado. Durante su segundo viaje, en 1617, envió a su hijo Wat Raleigh con una expedición al río Orinoco, mientras que él se quedó en su campamento en la isla de Trinidad. Su hijo muere en un enfrentamiento contra los españoles, obligando a Sir Walter Raleigh a volver a Inglaterra, donde el rey Jacobo ordenó su decapitación por desobedecer órdenes y generar un conflicto con España. Fíjense que este dato es muy importante también, porque él había ido, el pirata Raleigh había ido a Guyana para buscar el mítico dorado, pero tenía órdenes de que no podía pasar de determinado punto. Era una orden de la corona británica, porque no se podía transgredir los límites que estaban establecidos con España, que era precisamente a partir del río Esequibo. Y es ahí donde se hace también otro asentamiento de delimitación, teniendo al Esequibo, digamos, como frontera entre Venezuela y Guyana, porque queda ese hecho histórico de que, habiendo enviado a su hijo porque quiso jugarle chicha, el pirata Raleigh le quiso jugar chicha a la corona británica, y en vez de ir él, mandó a su hijo para que fuera a tratar de explorar esa zona, contraviniendo pues los acuerdos con España, y es entonces ahí donde muere, en una confrontación con los españoles, el hijo del pirata Raleigh. Y por supuesto reafirma todavía más este hecho histórico, que significa delimitación para nosotros, y debe ser asumido así en los documentos históricos como un elemento fundamental de la delimitación, el que al llegar Walter Raleigh a Inglaterra, el rey Jacobo ordenó su decapitación porque estaba desobedeciendo unas órdenes de Estado. Es decir, el rey había emitido unas órdenes en el sentido de respetar los acuerdos con España. Es decir, se estaba dando una reafirmación de nuestros límites con Inglaterra. Eso es muy importante. En 1623, el mito del dorado con sus ciudades de oro trae a la región de Guyana a inmigrantes holandeses que se establecen en la margen derecha del río Esequibo, aprovechando las riquezas naturales que brinda la región. Para el momento, Holanda estaba en guerra con España. Entonces, fíjense, hay un componente ahí que se incorpora y genera una distorsión que es la que a la larga va a terminar creando toda la confusión que hubo inicialmente con todo esto, y de lo cual se ha agarrado Inglaterra en primer lugar, y luego ahora desde 1966 que se da la independencia de Guyana para favorecer sus propios intereses. Fíjense lo que sigo leyendo acá. En 1648 los holandeses se independizan de España tras 80 años de confrontaciones. El 30 de enero, mediante el Tratado de Münster, que buscaba dar por terminado la guerra de los Países Bajos, España le reconoce a Holanda las posesiones que hasta ese momento ocupaban en América. Así surgió Surinam y la Guyana holandesa, cuyos límites con Venezuela será el río Esequibo. Es decir, hay ese elemento importantísimo. Aun cuando hubo esa distorsión, que es que entraba Holanda a formar parte de todo este juego que se había tenido durante muchísimo tiempo entre Gran Bretaña y España, bueno, ahora estaba incorporándose Holanda, pero también sirve la situación del fin de la guerra con España para reafirmar que el límite es el río Esequibo. En 1650, imagínense ustedes, eso es ya casi 35 años después de que llegaron los holandeses, tras la búsqueda de los yacimientos de oro, incursionan en la desembocadura del río Orinoco, donde los ingleses buscaban el dorado. Fueron rechazados por los españoles cada vez que intentaron extenderse más allá de los límites del río Esequibo. Aun cuando fueron desalojados, pero desafiantes en su intención expansionista y avidez de oro, los holandeses tomaron como límite de Guyana el río Moroco, a 125 millas al oeste del Orinoco. Apropiación territorial indebida que rechazó España, que reconocía posesión sobre el Esequibo hasta 185 millas al este del Orinoco, es decir, allá donde está el río Esequibo. En 1713, España y Gran Bretaña firman el Tratado de Utrecht, por el cual Inglaterra se comprometía a respetar los territorios españoles ocupados en América. En 1777 surge la Capitanía General de Venezuela. Este es otro momento crucial que fundamenta y le da solidez a los argumentos de Venezuela en cuanto a la propiedad de ese territorio. Es que surge la Capitanía General de Venezuela, creada el 8 de septiembre mediante la Real Cédula de Carlos III, quedando integrada por las siguientes provincias: Venezuela, Nueva Andalucía o Cumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad, convirtiéndose este acto administrativo en un factor unificador en lo político, económico y militar de las hasta entonces separadas provincias. Con la Real Cédula surge la nacionalidad venezolana para todos los nacidos en estas tierras, cuya extensión territorial en su parte oriental entre España y Holanda será el río Esequibo. Es decir, cuando en realidad nace Venezuela y se da el sentido de venezolanidad a nuestro territorio, es en 1777. Todavía no éramos república ni éramos independientes, por supuesto, pero es en ese año cuando se reconoce que el territorio es venezolano, porque teníamos ya nacionalidad venezolana. Eso lo reconoce Holanda, que el límite entre España y Holanda será el río Esequibo. Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, tal como queda establecida la jurisdicción de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Luego llega otro momento también crucial para la documentación histórica de la territorialidad venezolana de la Guyana, que es el siguiente. En 1803, Francisco de Miranda publica el mapa geográfico de América Meridional del cartógrafo Cruzcano y Olmedilla, impreso en Londres bajo el patrocinio del mismo gobierno británico, en el cual aparece el río Esequibo como línea divisoria entre el territorio español y las colonias holandesas. Los mismos británicos estaban ya incorporando, aceptando en la publicación de un mapa allá en la Gran Bretaña, que el límite era tal como había estado establecido desde antes de la fundación de la Capitanía General de Venezuela, que ese era un territorio venezolano. Ese mismo año, Gran Bretaña entra en guerra contra Napoleón Bonaparte y la dominación francesa. En 1810, motivado a la guerra napoleónica, Gran Bretaña entra en guerra en contra de Holanda y Francia, trasladando el conflicto en América para invadir las posesiones holandesas en las regiones de Demerara y el Esequibo. Se publica en Londres un mapa donde consta la Guayana venezolana y holandesa, teniendo como línea fronteriza el río Esequibo. Ese mismo año, el 19 de abril, Venezuela rompe relaciones con la España de José Bonaparte. Pero en 1811, las Provincias Unidas de Venezuela declaran su independencia de España el 5 de julio, y en su primera constitución, decretada en diciembre de ese mismo año, se establecen los límites en su artículo 5, y dice lo siguiente: los límites de los Estados Unidos de Venezuela son los mismos que el año de 1810 correspondían a la antigua Capitanía General de Venezuela. Esa es la misma delimitación que va a aparecer entonces de ahí en adelante en todas las constituciones subsiguientes. De modo que no hubo variación y todo está perfectamente documentado hasta ese punto. En 1814, ya finalizada la guerra contra Napoleón, con la firma del Tratado de Londres el 13 de agosto, Holanda se vio obligada a ceder sus posesiones en Demerara, Esequibo y Berbice, de alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados. Esos tres territorios cedidos, todos al este del río Esequibo, es decir, ahí no es que estaban mezclados con la duda, limítrofe, sí o no, era territorio, no. A partir del Esequibo hacia el este, está establecido que es donde están los territorios de Demerara, Esequibo y Berbice, que son fusionados bajo el nombre de Guayana Británica el 31 de julio de 1831. En 1819, con el triunfo de la batalla de Boyacá del 7 de agosto, liderada por Simón Bolívar, se incorpora la Nueva Granada a la recién creada República de Colombia, manteniéndose los mismos límites que España poseía en la Capitanía de Venezuela para la llamada Provincia de Venezuela. En 1821, la Gran Colombia de Simón Bolívar, que se consagró con la batalla de Carabobo, firma su constitución en el Congreso de Cúcuta. La nueva república se ve obligada a protestar las continuas invasiones de colonos ingleses en territorio venezolano. El ministro venezolano en Londres, es decir, nuestro embajador en Londres en aquel momento, José Rafael Revenga, por instrucciones del libertador Simón Bolívar, presentó una denuncia oficial a las autoridades británicas en estos términos, y lo voy a leer textual como lo traslada acá Mierhoff: los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que, según los últimos tratados entre España y Holanda, nos pertenecen del lado del río Esequibo. es absolutamente indispensable que dichos colonos o se pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes o se retiren a sus antiguas posesiones. Ahí está. Esa es la instrucción que dio Simón Bolívar en 1821 para que se reclamara allá en Londres la violación de todo lo que estaba establecido y se estaba documentado y sigue estando documentado de manera perfectamente clara sobre la propiedad del territorio de la Guyana por parte de Venezuela. Entonces, como les digo, está establecido hasta ese momento con perfecta claridad quién es de verdad el dueño de ese territorio. Lo que viene a continuación es lo que nosotros vamos a compartir con ustedes luego de la pausa que nos corresponde a este momento. El resto del documento lo vamos a ver y vamos a quedar perfectamente claro, sin lugar a dudas, de cuál es la evolución real que ha habido a lo largo de la historia, de dónde salieron las confusiones, los errores y omisiones que se cometieron en el pasado y cuáles son los que vamos a subsanar ahora en revolución para resolver definitivamente el problema del diferendo por la Guyana. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Por cierto que vamos a tener que comentar varios artículos, no, digamos, no en caliente. Lamentablemente no podemos hacerlo como con el carácter noticioso, sino más bien como refrito, pero que son importantes que vayamos nosotros revisando, aunque hayan sido publicados días antes. Y entre ellos, ahorita quiero compartir con ustedes la columna de este fin de semana de nuestro buen amigo, compatriota, profesor, maestro y camarada Eleazar Díaz Rangel en Últimas Noticias. Él trae ahí unas reflexiones bien interesantes, como siempre, ¿no? Pero en esta oportunidad creo que además con un sentido autocrítico que hay que reconocerle y aplaudirle. Él ha planteado este domingo que fueron muchos los sorprendidos con el resultado de la elección primaria del Partido Socialista Unido de Venezuela el 28 del mes que acaba de culminar. Y ciertamente, la matriz que se creó, por cierto, la misma que se creó o se intentó crear allá en Grecia, una cantidad de informaciones, de titulares durante días antes de la elección para hacerle creer a la gente que aquello estaba así que como en un virtual empate. ¿Qué es lo que persigue eso de tratar de vender siempre que hay un virtual empate entre la oposición y el gobierno? Que a la hora de que no les resulte a ellos favorable la elección, ellos puedan denunciar con cierta holgura la supuesta estafa o fraude que pueda haber en el proceso electoral. Y si ganan, bueno, ganaron. Y estaban ahí, y bueno, ya la gente está como preparada. Por eso es que se monta todo ese escenario previo, un escenario virtual de supuesto empate. Yo aquí lo he rebatido permanentemente, ustedes lo saben. No hay tal enfrentamiento de dos grandes titanes ni de dos trenes que se van a encontrar de frente. Eso es completamente falso. Es decir, hay una gran fuerza, una fuerza mayoritaria en el país, que es la militancia revolucionaria que está con el proyecto del Plan de la Patria que nos trajo el comandante Chávez, y hay una gente que está ahí, sí, ciertamente existen, no lo desconoce nadie, pero no son ni la mayoría ni están cerca de eso, que es la gente de la oposición, y todo lo demuestra. Esa desproporción está demostrada en su incapacidad para las movilizaciones. Se ve entonces en contraste la gran capacidad de movilización de las fuerzas revolucionarias, todas las del gran polo patriótico. Se ve en las encuestas, se ve en los resultados electorales. De modo que lo de los titulares es una burda manipulación. Y eso lo hemos insistido nosotros siempre. Entonces, Eleazar Díaz Rangel habla aquí de cómo fue la sorpresa que incluso llegó, y eso hay que reconocerlo, hasta las instancias de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, que creyéndose ese cuento de, y como había sucedido el descalabro de la primaria de la MUD apenas un mes antes, bueno, no colocaron suficientes máquinas electorales en los centros de votación, aun cuando estaban cubiertos todos los 87 circuitos electorales, a los cuales no llegó nunca la oposición, sino que ellos llegaron a un 33% solamente de esas mesas. En el caso de la revolución del Partido Socialista Unido de Venezuela, se cubrieron todos los circuitos, los 87 circuitos, pero con insuficiencia de mesas. Eso deja en evidencia que había cierta desconfianza también en la misma dirigencia de la revolución, de que pudiera ser tan masiva la respuesta del pueblo al llamado. Y eso a nosotros nos parece de verdad que es digno del mayor reconocimiento y aplauso, esa autocrítica que está haciendo Eleazar Díaz Rangel. Pero hay otro dato que él nos trae, que fue el evento en el cual la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, presentó el reglamento de la elección paritaria de mujeres a las parlamentarias. Ella fue contundente, dice Eleazar Díaz Rangel, en su argumentación y contó cómo estuvo precedido de una serie de consultas que incluyó a la oposición. La verdad sea dicha, esta conquista de las mujeres no fue producto de una sostenida lucha de ellas y de sus organizaciones, aunque la hubo. Y él lo que está diciendo ahí es que aquí ha habido un proceso de transformación del Estado, de la sociedad en general, que ha llevado a que hoy en día esa sea una realidad, la paridad de género, ¿no? En todas las instancias del quehacer de la vida pública del país, ya uno no se extraña de la presencia de la mujer en cargos importantísimos de conducción de organismos de todo nivel. Y eso lo comentamos nosotros en nuestro artículo de esta semana, nosotros se lo decíamos ayer, de El Correo del Orinoco, que ustedes pueden revisar ya en nuestra página web soyaranguivel.com. Lleva por título La misoginia como marca ideológica. Y ahí planteamos cómo ha sido de complejo el proceso de justicia con los derechos de las mujeres a través de la historia. Y se ve cómo ha sido persistente la derecha en rechazar esa posibilidad, es decir, en mantener como doctrina el tema de la exclusión de la mujer dentro de lo que es la lógica y la filosofía de la derecha. Eso nosotros lo demostramos ahí, hacemos una revisión, claro, a eso habría que hacerlo más en extenso. No se dice que la mujer no ha luchado por ello, lo que se dice es que sí, las mujeres lucharon a través de la historia, Clara Zetkin, en fin, todas las grandes mujeres que estuvieron comprometidas con esa reivindicación tan justa, esa emancipación de la mujer. Pero en general fue el pensamiento revolucionario el que impulsó de manera científica la paridad de género desde los inicios mismos de las sociedades organizadas, y eso nosotros lo decimos ahí en ese artículo. Pero además tiene como epígrafe la palabra de San Pablo, nada más y nada menos, en Corintios, en la Biblia, pues el texto de la Biblia, nosotros lo extraemos sin modificarle, ni agregarle, ni quitarle nada. Y en el epígrafe de ese artículo colocamos esa frase de San Pablo que dice, o esa idea: hagan como se hacen todas las iglesias de los santos, que las mujeres estén calladas en las asambleas. No les corresponde tomar la palabra, que estén sometidas como lo dice la ley. Si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. Eso lo dice la Biblia, de la que se ha nutrido a lo largo del tiempo la derecha, pues el pensamiento oligarca y en general el pensamiento burgués a lo largo de la historia. Como decimos, nosotros coincidimos con nuestro buen amigo y camarada Eleazar Díaz Rangel, como siempre, pues, una vez más, ahí en ese planteamiento. Entonces, completo la relación que estaba haciendo del texto del historiador Mier Hoffman, donde él hace aquí, pues, una síntesis más que perfecta de lo que ha sucedido con Guyana. Recuerden que habíamos quedado cuando en 1821... en la consolidación de la Gran Colombia, Bolívar enviaba como emisario al doctor José Rafael Revenga a Londres a hacer el reclamo de la invasión que se estaba dando de colonos británicos hacia territorio venezolano en la frontera del Esequibo hacia acá, hacia territorio venezolano. Bolívar le decía, lo repito, o decía al doctor José Rafael Revenga por instrucciones del Libertador a los ingleses: los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que, según los últimos tratados entre España y Holanda, nos pertenece del lado del río Esequibo. Es absolutamente indispensable que dichos colonos o se pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes o se retiren a sus antiguas posesiones. De esa manera, Gran Bretaña y Venezuela definieron una vez más como frontera la línea fronteriza, el río Esequibo, con exactamente las mismas delimitaciones que estaban establecidas desde 1777, cuando se creó la Capitanía General de Venezuela, aquel 8 de septiembre de 1777. Más adelante entonces, en 1824, sigo con la relación, el triunfo de los patriotas en la batalla del lago de Maracaibo pone fin a la guerra el 24 de julio, lo que motivó que el imperio de la Gran Bretaña reconociera la independencia de Venezuela y a la Guayana Esequiba como parte integral de la nueva república liderizada por Simón Bolívar el Libertador. Este bello y rico país limita por la mar del norte con el río Esequibo. Era como decía la sentencia, que estaba perfectamente clara, no había ninguna discusión en el mundo sobre eso. Pero empiezan entonces a llegar los problemas. Empezó a moverse Inglaterra en una dirección terrorífica para tratar de asaltarnos. Fíjense lo que dice acá: en 1825, Venezuela da a conocer a Gran Bretaña que la frontera con la Guayana Británica estaba situada con el río Esequibo. No había necesidad de ello, pero fue una reafirmación que fue hacer Venezuela. En 1834, mientras el gobierno de Páez firma acuerdos de colaboración con los ingleses, el gobierno británico, mientras estaba dando esa negociación, enviaba a un explorador alemán, el famoso Hermann Schockburg, para colocar arbitrariamente unos hitos de demarcación en la selva, como también en Punta Barima y hasta en la boca del río Orinoco por su ubicación estratégica. Ya los ingleses sabían de qué se trataba, cuáles eran las posibilidades y potencialidades que habían. Hicieron esa jugarreta mandando a este alemán, que probablemente no era ni perito, ni ingeniero, ni nada de aquello, ni agrimensor, pero lo enviaron como para ir creando un precedente que trabajara en su favor. Es de eso de lo que se agarra hasta el día de hoy Guyana, y que se agarró antes Holanda, y que se agarró antes Inglaterra, para generar el conflicto con Venezuela. Vamos a seguir leyendo antes de adelantarnos a los hechos. En 1835, un joven naturalista prusiano, Robert Schockburg, es enviado por el gobierno inglés a explorar y delimitar las posesiones holandesas cedidas a los británicos por el Tratado de Londres de 1814. Ellos estaban resolviendo un problema de una guerra de ellos allá, y se estaban repartiendo acá los territorios. Se presenta el mapa elaborado por Schockburg, en el cual se muestra la línea del río Esequibo como la frontera con la Guyana Británica, como un reconocimiento de que el Esequibo pertenecía a Venezuela. El mismo alemán estaba dejando sentado que era el Esequibo el límite. En 1836, el gobierno británico pide a Venezuela colocar un faro en Punta Barima, como otro reconocimiento de que el territorio Esequibo pertenecía a Venezuela. En 1840, durante el gobierno de Páez, en Londres se publica un mapa que muestra la línea demarcada por el explorador alemán Schockburg en el extremo norte-sur como máxima reclamación británica, a partir del cual surge el conflicto limítrofe de demarcación con la Guyana Británica. La nueva delimitación en el papel llega a 191.490 kilómetros cuadrados. Es decir, ya había una variación ahí. En 1842, el gobierno británico, ante la justa reclamación de Venezuela, accede a quitar los hitos que arbitrariamente colocó el explorador alemán en el extremo norte-sur. En 1850, por un acuerdo de ambos gobiernos, el representante de Venezuela, Vicente Lecuna, y el encargado de negocio de su majestad británica, Belford Hinton Wilson, quien fuera edecán del Libertador, se creía fiel al legado de Bolívar, ahora resulta que estaba plegado a defender los intereses británicos, y se llegó al acuerdo de que ninguna de las partes ocuparía los territorios en disputa. Eso era un paso que era a favor de Gran Bretaña. Lograr la desmovilización en ese territorio era ya, pues, entonces colocarlo legalmente en disputa. Ese fue un error nuestro, haber colocado como negociador a ese sujeto Belford Hinton Wilson. En 1857... el gobierno británico mantiene su reclamación sobre el Esequibo, para lo cual publica nuevos mapas demarcados por la línea del explorador Schockburg en el extremo norte-sur como máxima reclamación británica. El descubrimiento de importantes yacimientos de oro en el Esequibo motivan al gobierno británico a publicar un nuevo mapa oficial en el cual se señalaba la línea Schockburg, pero trazada aún más al oeste, es decir, más para acá, para agregar más territorio a la Guyana Británica e incorporar los yacimientos de oro que pertenecían a Venezuela. El nuevo mapa incluía Punta Barima o Barima y todo el territorio usurpado por los ingleses, además amenazando con extender sus aspiraciones hasta Upata, imagínense ustedes, que es más o menos como el centro casi del estado Bolívar, y la desembocadura del Orinoco. Es decir, nos hubiéramos quedado hasta sin el delta. En 1887, Venezuela protesta la pretensión inglesa y pide formalmente la evacuación de los territorios ocupados por los ingleses al momento que rompe relaciones con Gran Bretaña. En 1888, Venezuela invoca la doctrina Monroe, que defiende los intereses de las regiones americanas frente a las pretensiones de países europeos. Ese fue otro error que cometimos. Nosotros tratamos de pegarnos a aquello que estaba planteando los Estados Unidos en un momento determinado, sin percatarnos de que eso lo planteaba Estados Unidos en función de sus intereses particulares, no de los americanos. Cuando habló de América para los americanos, el presidente Monroe estaba hablando era de que ellos querían anexarse todo el territorio americano para ponerlo bajo su dominio. Venezuela comete ese error y entonces sucede lo siguiente. En 1895, Lord Salisbury, ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, rechaza la solicitud de arbitraje solicitada por Venezuela para que Estados Unidos fungiera como mediador en el conflicto fronterizo. El gobierno británico, al sentirse amenazado por la verificación limítrofe que pretendía realizar la Comisión Norteamericana, en justicia los límites originales que habían sido modificados de manera arbitraria, consiente firmar con Venezuela un tratado de arbitraje, pero se disolvía la comisión estadounidense y se trasladaba ahora a París. Fue una estratagema donde le gana Gran Bretaña a Venezuela, que había propuesto que se montara pues esa comisión norteamericana y que con ello supuestamente se iba a favorecer a Venezuela. No fue así. El gobierno británico logró cancelar esa comisión que se iba a crear norteamericana con la propuesta de que se trasladara a París el diferendo. En 1897 se conoce como el laudo arbitral de París, aquel donde Venezuela y su majestad la reina del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda acuerdan instalar un tribunal con 5 miembros para delimitar los límites de Venezuela y la colonia Guayana Británica en una extensión territorial de 50.000 millas cuadradas. Como plenipotenciarios fueron designados José Andrade por Venezuela y Sir Julián Pauncefote, miembro del Consejo Privado de Su Majestad, quienes constituyeron un tribunal de 5 juristas, 2 por Venezuela, 2 por la Gran Bretaña y un 5º miembro designado por consenso de los 4 juristas que fungiría como presidente. El tribunal se reunía en París, siendo nombrado como presidente Su Excelencia Frederick de Martens, consejero privado de Rusia y profesor de la Universidad de Cambridge y Edimburgo. En 1898, cada jurista presentó sus alegatos con documentos y anexos. Venezuela presentó 3 volúmenes más un atlas, es decir, todo el mapa de la zona. Gran Bretaña presentó 7 volúmenes más un atlas. De ahí en adelante hubo 54 sesiones de trabajo y apelaciones de 4 horas cada una. En 1899, el 27 de septiembre, Gran Bretaña estuvo representada por 4 consejeros ingleses y Venezuela por otros 4 consejeros norteamericanos. Las deliberaciones duraron 13 días y el 13 de octubre el Tribunal de Arbitraje dictó una decisión unánime que se conoce como el laudo arbitral de París para dirimir la demarcación territorial. Fue una decisión muy breve, no tuvo motivación ni argumentos legales y se limitó solamente a describir la línea fronteriza aprobada por el tribunal, que comenzaba en Punta de Playa, alrededor de 43 millas al este de Punta Barima y Mururuma, para continuar hacia el sur a lo largo del río Amacuro, sentencia que le dio a Gran Bretaña el 90% del territorio en disputa, menos la boca del Orinoco y 500 millas cuadradas de la desembocadura que fueron reconocidas para Venezuela. Esa decisión se hizo de esa manera tan irrita, así a la carrera, porque se argumentó en Europa que Inglaterra iba a entrar en guerra y eso iba a ser una catástrofe para Europa si entraba en guerra con Venezuela. Y se decidió favorecer a Gran Bretaña de manera arbitraria ahí en el laudo de París. Esa es historia contemporánea. De allá para acá ha habido mucho, mucho de lo que ha transcurrido este problema, pero hay un caso particular que hay que rescatar en todo esto. Uno de los jueces que estuvo trabajando en esa comisión, Severo Malet Prevost, dejó una confesión para ser publicada después de su muerte, tal como lo ordenó. Y en esa esquela que él dejó, decía: si bien es cierto que en la decisión del tribunal le dio a Venezuela el sector el litigio más importante desde el punto de vista estratégico, como lo es la desembocadura del Orinoco, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho. Eso es lo que viene a ser el documento probablemente más importante, porque era una decisión que estuvo casi que empatada. Y este juez que estuvo integrando eso, dejó este documento para después de su muerte. Imagínense lo difícil que era para él, donde se reconocía que fue una decisión apresurada, que fue manipulada para favorecer a Gran Bretaña. Bueno, Esto es más o menos, grosso modo, el resumen de la historia de lo que ha pasado, el despojo que hubo. Lo que sucede es que Venezuela no puede salir a tampoco desconocer la realidad social real que hay ahí de los asentamientos de guyaneses, que tienen también 200 años instalados por esos errores, esas omisiones, esos abusos que se cometieron en el pasado, hace 200 años, y hay que buscar entonces una conciliación con base en lo que son los principios de respeto, de soberanía, por supuesto, pero también de solidaridad, de paz que inspiran a la Revolución Bolivariana, y sobre ello hay que avanzar con pie de plomo. No se puede ir a lo loco, que es a lo que está jugando la gente de la oposición, a buscar montar una guerra con Guyana para que entonces se instale ahí, como al parecer ya está instalado, según lo ha denunciado José Vicente Rangel, el grupo de ejércitos de la OTAN al frente del cual se encuentran los Estados Unidos. Eso es lo que persigue la oposición, que se dé la invasión a Venezuela, que haya una guerra en nuestro país con ese tema tan delicado que, como está claro, es perfectamente lógico que le corresponde a Venezuela, pero que es sumamente difícil de abordar si no es con responsabilidad, con cordura, con sensatez, como debe hacerse. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.